las 12 y 4 minutos, mediodía y 4 minutos, enseguida vamos a estar con Enrique Martínez, el presidente del INTI, en este espacio que nosotros hemos reservado para la reflexión, después de aquellos buenos tiempos que teníamos en este horario con Orlando Barone. Dejamos esos minutos abiertos para que se expresen distintas personalidades. Por cierto, ni siquiera sabemos de qué van a hablar hasta el momento en que, por razones de la presentación, nos envían el título. Saludo a Enrique Martínez, ¿cómo le va, ingeniero? ¿Qué dice Víctor Hugo? ¿Cómo le va? Un gusto. Bien, bien. Usted es un peronista de ley, digamos. Sí, creo serlo, sí. Uh-huh. Y en estos avatares que se viven como tantas veces en el peronismo, divisiones y demás, ¿ha ido tomando posición? Mire, yo hace tiempo que, desde que rompimos con el peronismo oficial en tiempo de Menem, porque yo era uno de las personas más cercanas a Bordón cuando rompimos con Menem, o con el peronismo oficial, digamos, ha ido pasando el tiempo y ha ido sedimentando la idea que tengo que concentrarme en ser servidor público. Y por lo tanto, mantengo mi lógica peronista, pero como soy funcionario público, trato de cumplir con el objetivo esencial del peronismo sin adherir a figuras específicamente, al punto tal que hace 6 años que estoy en la gestión y no he ido a un solo acto político oficial. Qué interesante. Sí, lo hemos observado, pero eso no marca que esté ni a favor ni en contra, sino que quiere mantener una independencia. Eso por un lado, si usted me pregunta íntimamente, aunque sea por radio, mi preferencia, yo creo que en términos de balance, el gobierno tiene un balance positivo, o sea que estoy hablando en relación a las posibles alternativas dentro del peronismo. Yo creo que claramente la propuesta oficial es superior a la de quienes están apareciendo como alternativas peronistas, ¿no? Interesante. ¿A Bordón lo ve? No, lo he visto en un avión y en algunas otras circunstancias. Claro, estuvo muchos años fuera del país. Exactamente, lo veo poco y nada. Vamos a invitar a Bordón a una de estas reflexiones, porque es un hombre que estuvo fuera del país, miró el país desde afuera, viene, se encuentra con todo un lindo caldo de cultivo de la política. Porque mire que es entretenido esto, ¿no? Sí, realmente, sí. Hacer un programa de radio es casi de taquito a veces, con todo lo que pasa, ¿vio? Sí, pasan muchas cosas y efectivamente si uno quiere reflexionar en términos políticos tiene que serenarse a veces porque son tantas y tantas las cosas que hay que tomar un poquito de distancia aún estando adentro, ¿no? Y aún teniendo un buen concepto del gobierno en general, ¿nadie le reprochó alguna incursión suya sobre el tema Bosnia? No, sé que hubo comentarios no favorables en algunos ámbitos del gobierno sobre lo que yo hice. Sé que hubo diferencia de mirada con la Cancillería y con la Secretaría de Ambiente en cuanto a que nuestras acciones pudieron haber deteriorado alguna estrategia, cosa que, a pesar de respetar las opiniones, creemos que no es así. Y también en otros casos, cuando hemos opinado en contra del veto de la ley de glaciares, sé que también hubo algún comentario, pero nunca me llegaron personalmente. A mí nadie del primer nivel de gobierno me ha llamado para hacerme una objeción sobre las cosas que estaba haciendo o darme una instrucción categórica en todos estos años. Ingeniero, le comenté a Adrián Paenza que iba a estar con usted en contacto, me pidió que le pasara el saludo. Adrián tiene una gran admiración por usted desde hace mucho tiempo. Alguna vez me dijo, a propósito de una nota, dice, es uno de los hombres más valiosos de la vida nacional, me decía. Por favor, yo lo respeto mucho, Adrián, lo quiero mucho. Bueno, ingeniero, si le parece, vamos a su reflexión. Con todo gusto. La reflexión de Enrique Martínez, presidente del INTI, tiene como título Los Otros Nosotros. Hace 3 semanas... en esta misma columna invité a transitar por el mundo teniendo en cuenta a los demás, como una forma de conseguir una vida mejor. La realidad argentina, sin embargo, puede llevar a sostener que esa es una mirada demasiado cándida. ¿Cómo tener en cuenta a los demás si parece que la consigna dominante es todo lo contrario? El conflicto agrario es el mejor ejemplo de aplicación de ese principio insoportable, por el cual lo que yo pienso y digo es lo correcto, y quien se opone no solo está equivocado, sino que es poco menos que un delincuente. Mientras algunos miles, entre funcionarios, grandes chacareros, arrendatarios y allegados, transitan ese camino, todos los demás, por millones, agregamos este programa a las crónicas televisivas de asesinatos o violaciones. Somos espectadores. Se nos invita a sumarnos, es cierto, pero solo en términos de tomar partido. Podemos elegir, pero nada de andar pidiendo más información. Nada de buscar explicaciones profundas. Mil preguntas flotan por ahí y nunca serán contestadas porque parece que nunca serán preguntadas. El problema es hoy únicamente quién tiene el quórum, o sea, la fuerza. Como contraste, déjenme contar en un minuto mi tarea de jueves y viernes pasado. Viajé a Santiago del Estero junto con otras personas del INTI para construir acuerdos prácticos de trabajo con la regional de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, que tiene técnicos allí desde hace más de 20 años. Nos contamos lo que estamos haciendo y nos repartimos deberes. Parece mentira estar construyendo estos puentes a esta altura de la historia, pero así es. Lo que sucede es que de ambos lados tenemos algunos recursos más y por lo tanto nos animamos a soñar más alto. Al INTI le toca desde el viernes pasado ocuparse de proponer mejoras al diseño de un sulky para que pueda ser más barato y producido en serie. También le toca buscar un fabricante de maquinaria agrícola con el que diseñar un tractor económico que se pueda utilizar en lote de 25 hectáreas con riego y que se pueda compartir entre 3 o 4 productores. Esperan propuestas nuestras para industrializar la leche producida por 20 vacas o para faenar de manera higiénica 50 vacunos o 1.000 pollos por día. En todos los casos se trata de dimensiones mucho menores que la de las grandes instalaciones industriales que hoy dominan los mercados argentinos. Por suerte, varias de ellas ya las hemos estudiado y las tenemos listas. Al paquete se suma la posibilidad de proponer, entre todos los funcionarios que participamos, que haya un plan para compra de camionetas a compartir en cada comunidad que permita sacar los productos del campo. Digo, si damos créditos especiales para comprar autos de alta gama, porque creemos que es reactivante, también podríamos financiar 20.000 camionetas para la agricultura familiar, ¿no es cierto? Es muy importante entender que no hemos definido este conjunto de temas tan poco originales para productores marginales. No es una tarea asistencial. Hay 8.000 productores solo en Santiago del Estero, más de 200.000 en todo el país, que trabajan más de 4 millones de hectáreas en total y que podrían alimentarse y alimentar a la Argentina entera si se resolvieran acciones de apoyo público básicas, de las que ningún medio habla porque el Estado no se ha ocupado por décadas. Casi parece que estuvimos en otro país. Sin el casi, la verdad, estuvimos en otro país. Tener en cuenta al otro puede ser un acto de candidez en nuestra Argentina de hoy. Es cierto, pero tal vez el ser cándidos nos lleve a encontrar la coherencia que necesitamos. Y cuán deseable es que así fuese. Le agradecemos muchísimo, Enrique. Un gusto grande, ¿eh? El ingeniero Enrique Martínez, presidente del INTI, en la reflexión del mediodía.